10 minutos pasan sobre las 12 del mediodía. Como saben y como les anunciamos en el arranque de la mañana, los viernes les ofrecemos nuestro espacio, el personaje con el que vamos a ir dentro de unos minutos, ya en la parte final de esta edición de la mañana. Pero antes queríamos quedarnos con la actualidad. ¿Qué pasa, por ejemplo, si hablamos de actualidad nacional en el ámbito turístico? Pasaría sin duda, y en el plano internacional incluso, porque es una cita con participación de gran cantidad de países. Decimos, pasaría por Madrid y por la Feria Internacional de Turismo, FITUR. Ya el pasado miércoles les hablábamos de la inauguración de esta edición de FITUR. Conversamos con la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez. Nos vamos a trasladar en el día de hoy de nuevo para hacer balance, para ver cómo marchan esos encuentros que se están manteniendo allí en FITUR, con diferentes entidades y asociaciones, organismos, turoperadores y demás. Y por eso tenemos al otro lado del hilo telefónico al delegado municipal de turismo, José Manuel Fernández Rivera. José Manuel, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juan Carlos. Bueno, pues como decimos, desde allí mismo, además, nos estás hablando desde las instalaciones de FITUR en Madrid. Coméntanos cómo está marchando lo que es esa visita y el trabajo que estáis realizando desde el pasado miércoles en Madrid. Pues mira, ahora mismo nos encontramos aquí justo a las espaldas del stand de Cantabria. Teníamos una reunión esta mañana con unos empresarios en este stand, y tal como terminemos, pues nos vamos al stand de Asturias, que tenemos más o menos uno de nuestros focos es varias empresas que no hemos puesto en contacto con ellos, que son empresas de explotación turística de senderos, que es uno de los puntos importantes que vamos a intentar cuajar aquí en FITUR, que son potenciar los senderos de nuestra zona para intentar atraer el mayor número de visitantes a la localidad. Desde el miércoles nos comentaba la alcaldesa que, por ejemplo, había una agenda, ¿no?, de reuniones previstas, entre ellas con Turismo Andaluz. Coméntanos cómo fue ese encuentro. Sí, el miércoles, pues mira, como dijo Isabel, ella y mi teniente alcalde Manuel Ángel y yo, pues nos desplazamos el miércoles, llegamos aquí a Madrid, el tirón nos fuimos a la presentación de lo que es FITUR, y tuvimos la suerte y el trabajo, sobre todo la coordinación de que sabíamos que Susana Díaz se iba a presentar por el stand nuestro provincial de Cádiz, y entonces pues nos coordinamos para que el foco importante fuera Ubrique. Tuvimos esa suerte y la verdad que Isabel pues la recibió bastante bien, y ahí hemos salido en todos los medios de comunicación, la presidenta de la Junta de Andalucía recibiendo el folleto de Ubrique y los regalos pertinentes, que en este caso salieron de la Escuela de Artesanos. Le hicimos un detalle a la presidenta y ahí está, en los medios de comunicación. Una vez que acabamos la presentación del miércoles, pues tuvimos varias reuniones más. En este caso, pues cerramos la reunión que ayer jueves tuvimos, que es la de Turismo Andaluz. Tuvimos con el responsable de comunicación, con Juan Vargas, y con varios técnicos, y son los que más o menos nos van a abrir el camino y la hoja de ruta para potenciar todo lo posible Ubrique. Ellos nos han comentado pues el trabajo que ya se lleva realizado, que es importante, pero claro, tenemos que tener un foco. El foco lo tenemos muy claro, que en este caso será el turismo industrial. Nuestra baza, tenemos la marroquinería, tenemos que buscarle algunos puntos alternativos en caso de que algún día pues falle un poco la marroquinería, pues tener ciertos temas importantes como pueden ser museográficos, de sendero, muchos puntos en el que podemos explotar la localidad. Y ellos pues la verdad que estuvieron muy, muy contentos con nosotros. Le había extrañado que nunca se haya reunido nada, y hombre, en este caso son los encargados de promover todo el turismo en la Junta de Andalucía, con lo cual, y darle toda la difusión de Andalucía a nivel del mundo, pues son ellos, Turismo Andaluz. Nos acogieron bien, una reunión bastante productiva y muy contenta, y pues tenemos un marco de trabajo con ellos que lo expondremos al grupo que se ha creado en Ubrique, un grupo de trabajo que creamos ahora un mes y medio. Este miércoles tenemos la primera reunión y allí expondremos la hoja más o menos de trabajo que vamos a tener con Turismo Andaluz, para así intentar potenciar todo y lo más posible lo que es Ubrique. Imagino que al ser un primer contacto, quizá lo que se ha previsto es una agenda de nuevos encuentros para ver por dónde se puede trabajar conjuntamente, o no sé si ya hay algún tipo de medidas, de iniciativa en cuanto a lo que es la difusión, la promoción de Ubrique que ya se han planteado. Coméntanos. Sí, en principio ha sido toma de contacto importante con el trabajo de lo alto de la mesa, todo lo que tenemos y todos los puntos de interés, y ahora pues crearnos lo que es la forma de trabajar en sí. El foco, que es el turismo industrial, intentar enlazarlo con toda la zona y para que llegue al mayor número de visitantes posible. Entonces, pues ellos tenemos dentro de un mes, tendremos otra vez que volver a visitarlo para así ir viendo qué marco de trabajo vamos a llevar. Lo importante es eso, la visión la tienen ellos, nosotros somos los que nos acercamos para que ellos nos expongan la mejor manera de vender la marca Ubrique, y a raíz de ahí pues es empezar a trabajar, que es como se suele decir. Después pues ayer también, una vez que terminamos con él, nos quedamos en la presentación de lo que es el Día de la Provincia, en el cual pues estábamos aquí defendiendo lo que es la localidad con nuestro stand correspondiente. Y una vez que por la tarde, pues ya Isabel tuvo que terminar una reunión muy importante también que tuvimos, que era con Rafael Periañé, que es miembro del Instituto de Calidad Turística Española. Ya ella pues se tuvo que desplazar para Ubrique y nos quedamos aquí el primer teniente alcalde y yo. La reunión con Rafael Periañé, pues es una persona totalmente importante dentro de lo que es del turismo. Y él, pues claro, el motor más fuerte que él suele trabajar es el motor del turismo industrial. Él se desplazó a Ubrique ahora 2 o 3 semanas, estuvo viendo el potencial grande que tenemos y él pues también nos va a crear un marco de trabajo para que así esperemos que con ello pues dé un fruto importante. Así que, además, podemos decir, ¿no?, de las acciones que se lleven junto a Turismo Andaluz, también con esta entidad, ¿no?, el Instituto de Calidad Turística Española, ¿no?, decías. Sí, la verdad es que tenemos que marcarlo con los dos, son nuestras dos bases más importantes. Hemos tenido pues más reuniones, pero las que me gusta puntualizar son estas, que son las que nos van a crear lo que es intentar dar el salto de calidad que se necesita. Hemos visto aquí que la provincia pues ha tenido una jornada muy, muy frenética de trabajo, pero claro, sabemos que son muchas localidades las que hay en la provincia de Cádiz, y nosotros somos los que tenemos que ir a buscar lo que es el beneficio de Ubrique. Como las localidades pues no llegan, nosotros sí trabajamos para que podamos tener la difusión importante, difusión como por ejemplo hoy las reuniones que tendremos ahora, tanto la de Cantabria que hemos tenido y la que vamos a tener ahora en Asturias, porque creemos también que los senderos es un punto fuerte en el que necesitamos una señalización importante y sobre todo intentar atraer al mayor número de tour operadores para que puedan disfrutar de esas bellezas que tenemos, en estos parques tan bonitos que tenemos en la zona, e intentar venderlos. La verdad que son los puntos importantes. Por lo que nos comenta, ¿no?, sobre todo turismo industrial, por tanto, y ya lo anticipaba, ¿no?, Isabel, el miércoles, como principal apuesta y diferenciación con respecto a otros municipios, y por supuesto aprovechar lo que se tiene también, ¿no?, como es el enclave, el entorno, y en ese sentido el turismo también de naturaleza, ¿no? Claro, está dentro de los parques naturales, es lo que nos encontramos, tenemos que hacer esa defensa. Y la defensa es solamente venir a trabajar, han sido 3 días frenéticos, concluyen ahora a las 2 del mediodía que ya pues bajamos para Ubrique, con ganas también de llegar para plasmarlo todo lo alto de la mesa y así defenderlo a la localidad. De cara a la próxima edición de Fitur, imagino que también había estado tomando nota un poco de cómo se puede aprovechar, nos lo anticipa también, ¿no?, la alcaldesa de Ubrique, cómo se puede aprovechar al máximo Fitur con el menor coste posible, evidentemente no con un stand propio, porque eso es un coste bastante elevado, pero sí a lo mejor, nos decía, ¿no?, a través de actividades, a lo mejor un vídeo promocional, o incluso pues llevar una muestra en vivo, ¿no?, de cómo se trabaja la marroquinería. Hay muchas ideas que se pueden trabajar, y eso es lo que no sé si se pretende para alguna de esas iniciativas, materializarla en la próxima edición de Fitur. Sí, es la primera vez que nos desplazamos aquí, sino en este caso yo es la primera vez que venía, y ahí te quedas sorprendido de cómo suelen vender turísticamente sus localidades. Nosotros, pues claro, veníamos con una guía de trabajo marcada, que es la que hemos realizado, pero claro, nos damos cuenta de que aquí se puede potenciar muchísimo más, pues, y trabajar, lógicamente. Aquí, pues, desde a través del patronato, pues tendremos que pedirle para el año que viene intentar a ver en qué zona podemos poner una recreación de nuestros trabajadores. En este caso, pues intentaremos a ver si es posible que de la Escuela de Artesanos, realizando una buena cartera en piel allí en vivo y en directo, para que todas las personas, miles de personas que se encuentran aquí en Fitur, puedan disfrutar y verlo, cómo se realiza artesanalmente y mágicamente una cartera. Entonces, pues esos son puntos que queremos marcar del año, de cara al año que viene, y sobre todo, hombre, lo que dice, un stand propio es imposible de cara al precio, pero bueno, también hemos estado gestionando con varias empresas que suelen compartir stand entre dos y tres, o incluso por días, y entonces pues a lo mejor podíamos llegar a algún tipo de acuerdo para próximos años a la hora de tener un estar a la hora de la difusión tan grande que se le pueda a Ubrique. Tenemos tantas cosas a la hora de poder vender del pueblo de Ubrique que creo que no sabemos en sí si en un stand entraría todo. Pero bueno, hay vídeos promocionales porque hay muchas localidades que suelen presentarlo. Tuvimos en el miércoles en el Teatro Nuevo Apolo en la presentación aquí en Madrid del vídeo promocional de la provincia. Un vídeo muy bonito que está calando hondo en todas las personas que suelen verlo. Y claro, en cada localidad pues se marcan también su propio vídeo. Intentaremos ver de qué forma le podemos dar para que en las tantas pantallas que tiene el stand provincial de Cádiz, pues intentar poner vídeos promocionales de Ubrique, para que así las personas que pasan por allí recogen toda la información que requieren de la zona, pues puedan ver la marca y el pueblo de Ubrique. Por tanto, no renunciéis, ¿no?, a que tenga Ubrique una mayor presencia, en el sentido de que no un stand propio, pero a lo mejor esa idea de un stand compartido, incluso en algunos días de la próxima edición de Fitur. Claro, tendremos que ver números, ver si es viable, y lo más importante, claro, aprovechar el gran estar que tiene el Patronato Provincial de Cádiz, y si ellos en una de las zonas te dejan colocar el miércoles o jueves lo que es un stand pequeño con dos marroquineros realizando esas obras de arte que ellos realizan, pues creo que eso vendería bastante. A raíz de ahí, pues claro, todo se va a hacer, que siempre y cuando se le va a vender mucho más de todos los focos y puntos que queremos, que vaya todo enlazado a la marroquinería, pero que tengamos unos hilos más grandes para buscar otra aportación turística a la localidad. Hablaba anteriormente, ¿no?, de la visita de la presidenta de la Junta de Andalucía al stand de Ubrique, esa imagen que se ha extendido muchísimo, ¿no?, que ha sido un poco una de las imágenes de lo que ha sido la visita allí al espacio de Andalucía, de la provincia en concreto, y bueno, pues con esa cartera que ha sido elaborada, nos decía, ¿no?, en la Escuela de Artesanos de Ubrique, y bueno, pues una colaboración también, por tanto, por parte de esta entidad, que decíamos que dentro del turismo industrial, lo comentamos también con la alcaldesa de Ubrique, ¿no?, pues puede ser un escenario importante, ¿no?, para las visitas en nuestra localidad, a cómo se realiza el proceso de fabricación, etcétera. Y bueno, pues esa colaboración que ya existe, ¿no? Sí, hemos traído una cantidad de regalos. La mayoría han sido donados por la Escuela de Artesanos y todas por las personas que se llegaban al stand, tanto carteras, tarjeteros y billeteros, pues se le daban a los allí presentes, y desde el museo pues se realizaron unos llaveros que también le hemos dado a todas las personas que han cogido nuestro folleto y nuestro calendario de regalos que llevábamos del yacimiento, que es una de las cosas que la gente se ha sorprendido de lo bonito y lo grande que es el yacimiento que tenemos ahí en Ubrique, que también es uno de los puntos de interés turístico que tenemos. Pues todo ello a través del stand de Ubrique. Como decimos, por tanto, ahora próximamente nuevas reuniones que vais a mantener ya para finalizar, y todo esto son ideas, ¿no?, propuestas que se traen desde allí, por supuesto, para intentar mejorar esa presencia y en definitiva para aprovechar los contactos, que a partir de ahí, ¿no?, es cuando llega el trabajo continuo para que esto repercuta, ¿no?, próximamente en el turismo, en Ubrique. Claro. Es un trabajo que se ha realizado y lo tenemos todo plasmado en una documentación que llevamos para Ubrique, y ahora es empezar a darle forma con reuniones y visualizar cómo podemos aumentar todo lo que tenemos. Así pues, los contactos tanto con un diputado de la diputada de turismo y la delegada provincial, pues son de los que hemos marcado también una hoja de intentar ver de qué manera podemos pedir colaboración también a esa entidad tan importante para que nos den un recurso que vamos a necesitar para poder aumentar turísticamente la localidad. Y además con la información reciente, vais a organizar el primer encuentro de ese grupo de trabajo de turismo y comercio. Nos decías que el próximo miércoles ya, ¿no? Sí, el próximo miércoles, creo que es a las 7:30 de la tarde, pues Es la primera reunión que tenemos. Vamos a ver las personas que van a estar dentro de ese grupo de trabajo y a raíz de ahí pues ir dándole forma para que ganemos tiempo de cara al año que viene, cuando nos toque volver aquí a Fitur, pues tengamos ya mucho avanzado. Expondremos a ellos, ellos nos darán su visión también, tanto hosteleros, hoteles, comerciantes de todo tipo de aquí de la localidad, y junto con la ACU y todas las personas que quieran colaborar con este ayuntamiento para que el turismo sea un motor importante en Ubrique. Así que sector comercial, empresarial, no sé, ACU, en piel, como le decía, los hoteles, por ejemplo, van a ser algunos de los representados en ese grupo de trabajo, ¿no? Sí, buscaremos algunos empresarios también de naturaleza que también pues nos abran los ojos con como estamos tratando hoy, que es el tema de los senderos. Ellos también, pues, al trabajar en sí sobre en guías de sendero, pues vamos a ver de qué manera podemos encauzarlo también. Bueno, pues son las conclusiones, ya decimos, del trabajo realizado desde el miércoles a través de esos encuentros, contactos mantenidos en Fitur por parte de los integrantes del equipo municipal de gobierno. Ya el miércoles en la inauguración hablábamos con la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, y también nos anticipaba un poco, ¿no?, esa agenda de reuniones que José Manuel ya nos ha apuntado, ¿no?, el resultado de esos encuentros. Y como decimos, a partir de ahí, bueno, pues habrá que ver las actuaciones a través del grupo de trabajo de turismo y comercio. De todas formas, José Manuel, claro, ya para finalizar, si habláramos de turismo, ¿qué es lo primero? Lo primero va a ser esa reunión, ¿no?, del grupo de trabajo, pero a partir de ahí, ¿qué es lo primero que queréis como iniciativa desarrollar por parte de este nuevo equipo de gobierno? Pues la iniciativa es intentar que en este grupo de trabajo salga lo que es lo importante que vamos a tener. En el grupo de trabajo se encontrarán todos los partidos políticos, los grupos que representan allí en Ubrique, y entre todos crear lo que es un logo importante, que es el que vamos a intentar potenciar y encauzar con todos. En el grupo de trabajo pues es donde vamos a ver todo lo que son los puntos de interés. Y yo lo que creo que es muy importante es tener un logo fijo, no que se vaya modificando cada 4 o 5 años, y a raíz de ahí pues darle la difusión que merece el pueblo de Ubrique, que ya lo tiene, pero creemos que se le puede sacar muchísimo, muchísimo más. Pues con el sonido en directo, desde allí, desde Madrid, desde las instalaciones de Fitur, Feria de Madrid, donde se sigue celebrando la Feria Internacional de Turismo. Ya hoy finaliza lo que es la jornada abierta solo para profesionales, y como saben, el fin de semana pues también abren sus puertas para el público en general. Nosotros nos vamos a quedar aquí, José Manuel, no sé si hay algo más que apuntar desde allí, desde Madrid. Pues nada más, culminaremos la reunión que tenemos ahora, y con ganas de que a las 2:30, junto con la técnico de turismo que está aquí desde el martes y que ha hecho un trabajo importantísimo, porque yo no sé la cantidad de folletos, pero el folleto de Ubrique lo lleva casi todo el mundo en la mano, con lo cual es darle su enhorabuena al trabajo realizado, y con ganas de bajar ya hacia Ubrique, que hay que descansar un poco. Pues José Manuel Fernández Rivera, delegado municipal de turismo, muchísimas gracias por habernos atendido y ofrecernos esta información. Muchas gracias a ustedes. Gracias, buenas tardes.